La canción que voy a tocar ahora con mi amigo Cristóbal se llama Vuélveteme. Para que tú vuelvas, para que tú vuelvas, voy a plantar un desierto de flores rojas. Para que tú vuelvas, para que tú vuelvas, voy a raptar el sol de las montañas para dártelo a ti. Sí. No, no importa.